From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El general David Petraeus y el embajador Ryan Crocker permanecieron en Capitol Hill el martes para una audiencia ante los comités de Relaciones Exteriores y de Servicios Armados del Senado. El general Petraeus dijo que prevé para julio de 2008 la retirada de los 30.000 soldados que fueron enviados a Irak a principios de este año, cuando se ordenó el aumento del número de tropas. Los críticos dicen que esta predicción no tiene sentido porque ya estaba programado que ese número de soldados regresaran a Estados Unidos. Se espera que el presidente Bush apoye el plan de Petraeus durante el discurso que dará mañana por la noche. No obstante, los funcionarios del gobierno siguen insistiendo en que cualquier plan de retirada estará condicionado por su evaluación de la situación en el lugar. En un intercambio de opiniones, el senador John Warner le preguntó a Petraeus si creía que sus recomendaciones harían que Estados Unidos fuera más seguro. Inicialmente, el general evadió la pregunta. Cuando Warner le volvió a preguntar, Petraeus respondió, no lo sé. El general luego cambió su respuesta y dijo sí cuando se lo preguntaron por tercera vez. Los candidatos presidenciales demócratas fueron los que más le hicieron sentir sus críticas. El senador Joe Biden dijo, el pueblo estadounidense no apoyará una guerra infinita, cuyo único propósito es evitar que la situación en Irak sea peor de lo que es hoy en día. Es tiempo de dar vuelta a la página. En mi opinión, caballeros, deberíamos detener el aumento de soldados y comenzar a traer a nuestros soldados de regreso al país. Una nueva encuesta de ABC News y BBC indica que más de 2/3 de los iraquíes creen que el aumento de soldados ha empeorado sus condiciones de vida. El residente de Bagdad, Yusuf Omar, dijo, sin duda, los soldados estadounidenses deberían retirarse. Es así. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Al mismo tiempo, podemos decir que tenemos un buen gobierno, mentalidades brillantes y podemos decir que tenemos buenos líderes. Si unimos todos esos factores, podremos apoyar la retirada de los soldados estadounidenses. Las audiencias del Congreso sobre Irak tuvieron lugar mientras las fuerzas estadounidenses afrontaron más acusaciones de haber asesinado a civiles inocentes en Bagdad. Residentes de Sadr City afirman que 2 civiles murieron y otros 6 resultaron heridos durante una redada estadounidense. La residente local, Hussein, dijo, ¿qué culpa tenemos nosotros? Ni al-Maliki ni talibani pueden detener a las fuerzas estadounidenses. Entonces, ¿para qué sirve el gobierno? En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger vetó una medida que hubiera permitido que los californianos votaran para decidir si pedir o no una retirada inmediata de Irak. Esta votación se habría realizado junto a las elecciones primarias presidenciales en febrero del año que viene. Schwarzenegger dice que vetó la medida porque habría dividido a los californianos. En noticias de Nueva York, el martes se conmemoró el 6º aniversario de los atentados del 11 de septiembre con la primera ceremonia oficial llevada a cabo cerca de la zona del World Trade Center. Los familiares de las víctimas se congregaron en un pequeño parque cercano para homenajear a sus seres queridos. Patricia Riley dijo, vengo a buscar paz, pero creo que hasta que el alcalde y la Fundación de Conmemoración escuchen a las familias y cuál es la manera en que los que murieron deben ser recordados, en ese momento tendré paz y sabré que mi hermana es recordada como corresponde. Es como si hubiera sucedido ayer, aún me siento nervioso y siento que quizá un día él aparezca, pero sé que eso nunca va a suceder, así que vengo aquí a rendir homenaje a mi hermano, porque era un buen hombre. La ciudad continuó con la tradición de encender 2 focos de luz verticales en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas. El aniversario también suscitó nuevos pedidos de ayuda para los trabajadores que respondieron a los atentados del 11 de septiembre y ahora se encuentran enfermos. La congresista de New York, Carolyn Maloney, dijo, el 11 de septiembre, 3.000 personas perdieron la vida y muchos miles más perdieron la salud. Pagamos indemnizaciones por los ciudadanos inocentes que fallecieron, pero no a los hombres y mujeres que corrieron para proteger e intentar salvar a las víctimas y luego se enfermaron o murieron por eso. En Chile se conmemoró el 34º aniversario del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos, que derrocó al presidente electo Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, Allende murió en el Palacio Presidencial en el ataque que colocó a Augusto Pinochet en el poder. La presidenta chilena Michelle Bachelet se unió a la hija y a la nieta de Allende para llevar flores al lugar de su muerte. La ceremonia conmemorativa del martes fue la primera que se llevó a cabo desde la muerte de Pinochet ocurrida en diciembre del año pasado. En México, un grupo rebelde se atribuyó la responsabilidad de las explosiones de gasoductos y oleoductos ocurridas el lunes en el estado de Veracruz. El Ejército Popular Revolucionario afirma que lanzó los ataques para presionar al gobierno para que libere a dos miembros que dice fueron capturados en Oaxaca. El gobierno mexicano niega tenerlos en custodia. En Afganistán, el gobierno de Bush está renovando sus afirmaciones de que Irán está enviando armas para apoyar al Talibán. El subsecretario de Estado John Negroponte habló en Kabul. John Negroponte dijo: Sí, estamos preocupados por esa información, que consideramos confiable, de proyectiles explosivos iraníes y otro tipo de equipamiento militar proveniente de Irán a través de la frontera que está llegando a manos del Talibán. Eso es un motivo de preocupación para nosotros. Tanto el Talibán como Irán rechazaron las afirmaciones de Estados Unidos. El presidente afgano Hamid Karzai elogió a Irán, calificándolo como un aliado cercano a su gobierno. Los máximos funcionarios de inteligencia del gobierno de Bush presentaron declaraciones juradas advirtiendo que la revelación de información sobre prisioneros de Guantánamo perjudicará la seguridad nacional. Las declaraciones son parte de un intento del gobierno de revertir un reciente fallo que permite a los abogados defensores de Guantánamo tener acceso a información sobre sus clientes. Cinco funcionarios emitieron las advertencias, entre ellos el director de la CIA, Michael Hayden, el director del FBI, Robert Mueller, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Keith Alexander. Dos de las declaraciones fueron clasificadas como altamente confidenciales. El Departamento de Justicia anunció que no presentará acusaciones penales contra ninguno de los ejecutivos ni ex ejecutivos de la gigante bananera Chiquita International. Este año Chiquita admitió haber realizado pagos ilegales a las Autodefensas Unidas de Colombia por $1.7 millones. Las Autodefensas Unidas de Colombia son consideradas como una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Surgen preguntas acerca de si la decisión del Departamento de Justicia es un intento por evitar cuestionamientos de si el gobierno de Bush le dio a Chiquita su aprobación tácita para realizar los pagos. El mes pasado, la empresa reveló que le había informado al secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, acerca de los pagos cuando éste trabajaba en el Departamento de Justicia en abril de 2003. Chertoff prometió una respuesta, pero esta nunca llegó. Chiquita continuó realizando los pagos durante aproximadamente un año más. Las Autodefensas Unidas de Colombia están en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado desde hace 6 años. Se las culpa de miles de asesinatos en Colombia. En Luisiana, fiscales redujeron el cargo de intento de homicidio de Robert Bailey, uno de los acusados que pertenece a un grupo de estudiantes de secundaria negros conocidos como los 6 de Jena. Bailey y otros 5 adolescentes fueron arrestados luego de una pelea en el patio de la secundaria en la que un estudiante blanco fue golpeado y sufrió conmoción cerebral. La pelea tuvo lugar tras meses de creciente tensión en la localidad de Jena, en Luisiana. Se habían colgado sogas de un árbol del patio de la secundaria, donde los estudiantes negros se habían sentado. Los 6 de Jena en un principio fueron acusados de intento de homicidio. Michael Bell es el único estudiante que fue juzgado hasta el momento, cuando en junio un jurado integrado únicamente por miembros blancos lo halló culpable de agresión en segundo grado y conspiración. Está previsto que se realice una gran manifestación en Jena el 20 de septiembre, cuando Bell sea condenado. En materia de salud, un nuevo estudio demuestra que el costo de las primas de seguro de salud para los trabajadores y sus empleadores aumentó casi un 80% desde 2001. Este incremento supera en más de 4 veces el aumento de los sueldos y de la inflación durante el mismo periodo. La Fundación Kaiser Family Foundation señala que las primas experimentaron su menor aumento de este año, con un 6%, pero el aumento es aún mayor que el aumento del salario de los empleados, de menos del 4%. Se informó que 2 millones de personas pierden el seguro de salud cada año. Y en Virginia Occidental, los fiscales dicen que están considerando presentar cargos por crimen de odio en el secuestro y la tortura de una mujer afroestadounidense que permaneció cautiva durante al menos una semana. Según su madre, a Megan Williams, de 20 años de edad, le dijeron insultos raciales mientras era abusada sexualmente, golpeada y acuchillada. 6 personas, todas ellas blancas, fueron arrestadas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.